Bienvenidos, muy buenas tardes a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50, 60 y 70. Bienvenidos, amigos, a los Iconoclastas del Rock. En esta tarde sabrosa, no podría yo decir calurosa ni fría, una tarde rica que tenemos, 22 grados centígrados aquí en la cabina de El Punto Crítico. Bien, amigos, quiero mandar hoy un saludo muy especial, un abrazo a mi sobrino Carlos Corral Goyeneche, quien hoy cumple años. Felicidades, Carlos, un fuerte abrazo. No voy a decir cuántos cumples, pero no va a ser por ti, sino para no delatar yo mi edad tampoco. Entonces, que queden en el anonimato los años que cumplimos ambos. Un abrazo, Carlos. Pues bien, amigos, hoy vamos a tener un invitado muy especial, uno de los pioneros del rock, una de esas personas que fueron los creadores del rock and roll. Me refiero al gran Chuck Berry. Muchos se van a acordar de él y muchos van a conocer parte de su historia. Vamos a hacer el programa el día de hoy para dar una semblanza de Charles Edward Anderson, mejor conocido como Chuck Berry. Él nació allá en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, el 18 de octubre de 1926. Ya a estas alturas Chuck Berry tiene unos 88 años de edad, más o menos, ya es grande, ¿verdad? Él fue una figura muy influyente en el rock and roll. ¿Qué ni qué? Fue de los padres del rock and roll. Fue un gran compositor e intérprete de los grandes clásicos del rock, como Roll Over Beethoven o Rock and Roll Music, que todos recordamos en la interpretación que hicieron de ellas los Beatles. También es autor de grandes canciones como Johnny B. Goode o Maybelline. Y otras muchísimas más. Su catálogo de canciones es muy amplio. Por su legado al rock, este año de 2014, Chuck Berry ganó el Premio Polar. Les cuento, amigos, que el Premio Polar está considerado como el Premio Nobel de la Música. Ni más ni menos. Un premio que ese sí, muy pocos músicos pueden presumir que se lo hayan ganado. ¿Por qué? Porque el Premio Polar no es un premio comercial. No es como los Grammys, que se los dan a aquellos artistas a quienes quieren promover y se los dan para provocarles publicidad y ventas, ¿no? Ganador de tantos Grammys, y con eso inflan a la figura y logran un incremento de ventas. El Premio Polar no es así. El Premio Polar es un premio muy serio. Y este año se lo ganó el gran Chuck Berry. A él, la revista Rolling Stone lo ubica en el quinto lugar de su lista de los inmortales. Rolling Stone le gusta mucho hacer muchas encuestas y muchas rankings y listas. Tienen la de las 500 mejores canciones que aquí hemos mencionado. Tienen la de los mejores riffs de todos los tiempos, de las mejores bandas. Y aquí hicieron una lista de los inmortales. En esta lista les piden a las personas, a ciertos músicos, críticos musicales, productores, gente del medio de la música, que les dijera quiénes eran para ellos los más grandes representantes del rock. Y ahí quedó Chuck Berry en el quinto lugar, solo por debajo de los Beatles, de Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling Stones. En ese orden, abajito los Rolling, queda el gran Chuck Berry. Ni más ni menos, amigos, uno de los grandes, grandes, grandes de la música. Vámonos primero a un corte, nuestro primer corte de la tarde. Vamos a escuchar la inolvidable Maybelline. Esta canción fue lanzada en agosto de 1955 y es una de las canciones pioneras del rock and roll. Nada más por la fecha, 55, pues todavía no había muchas canciones y el rock and roll como que empezaba medio a escucharse por ahí, ya algo se oía, sobre todo en el sur de los Estados Unidos había algo de movimiento con el rock. Esta canción, Maybelline, llegó al primer lugar de las listas de Rhythm and Blues y al quinto lugar en el Billboard. Aquí la diferencia es que Billboard engloba todos los géneros, las canciones que más se venden, pero juntando todos los géneros, y además hay listas específicas de rock and roll, de balada, de rhythm and blues, y en la de rhythm and blues quedó en primer lugar la canción de Maybelline. Chuck fue el primer afroamericano en tener un sencillo en este top 10. En ese entonces era muy difícil, inclusive, que en las estaciones de radio que eran dirigidos para gente blanca pasaran música de gente negra. La situación en aquellos años en Estados Unidos era muy dura en cuestiones de racismo. Y él fue el primer afroamericano, o el primer negro, dicho con todo respeto, en tener una canción en el top 10 de Billboard. Y hay una cosa curiosa con Maybelline y con algunas otras canciones de Chuck Berry y de otros compositores de la época. En aquellos años, me refiero a la década de los 50, se estilaba incluir a los técnicos y a otras personas del medio como compositores, les daban crédito como compositores. Esto era una forma de payola, una forma de pagarles por sus servicios. Y por eso aparecen en los créditos de Maybelline Alan Freed, que era el técnico de sonido del estudio, y una persona que se llama Russ Fratto. Este Russ Fratto, quién sabe quién era, pero por el nombre suena pues no nativo de Estados Unidos, este le había prestado dinero a la disquera Chess Records, que era la disquera de Chuck Berry, y que fue la que lanzó el disco. Entonces, como para pagarle el préstamo a este señor, pues lo incluyeron en el disco. Esta canción fue versionada, fue lanzado un cover, como también se dice, por Elvis Presley, Simon y Garfunkel, entre otros muchos. Bueno, amigos, vámonos pues con Maybelline, con Chuck Berry. Oh Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, saw Maybelline in a Coupe Ville. Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my vehicle. Cadillac doing about 95 with bumper to bumper rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Peeped in the mirror at the top of the hill, was just like swallowing up a medicine pill. First thing I saw was that Cadillac grill, doing 110, dropping over that hill. Uphill curve, a downhill stretch, me and that Cadillac neck and neck. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Fueron personas muy importantes en su vida. Su mamá se llamaba Marta y era profesora de escuela. Su padre Henry era un contratista y además era diácono bautista. Ellos lo estimularon mucho en el camino de la música, que desde siempre Chuck Berry y una de sus hermanas manifestaron tendencias musicales y demostraron, además de las tendencias, buen talento para la música. Él estudió en la escuela Summer High School, que fue la primera secundaria para afroamericanos allá en Mississippi, donde fue compañero nada más y nada menos que de Tina Turner, coincidieron ahí como compañeros de secundaria. Sí, aunque no necesariamente se hicieron amigos ni nada de eso, igual ni se conocieron, pero fueron a la misma escuela en el mismo año. Él aprendió a tocar la guitarra con la ayuda de un libro, de esos métodos que hay así tipo guitarra fácil. Él la agarró y empezó a sacar los acordes, a sacar las canciones. Algunos vecinos de él que cantaban, recuérdense que las gentes afroamericanas son muy musicales, la mayoría de ellos sabe tocar guitarra, saben tocar banjo, saben tocar armónica. Entonces hay mucha gente muy musical entre afroamericanos y ellos lo apoyaron mucho para enseñarle a tocar la guitarra. A él, pues bueno, en aquellos años, estoy hablando pues de los finales de los 30, tal vez principios de los 40, le gustaba mucho el boogie boogie, que era un ritmo muy bailable, era para todas las fiestas, se ponían a tocar boogie boogie y, como dice la canción aquella, todo el mundo a bailar. También le gustaba mucho el blues, el rhythm and blues después, y el swing. O sea, él demostraba un carácter alegre, un carácter rítmico, una tendencia musical muy dada al ritmo y a las velocidades altas en materia musical. Y él empezó su carrera, empezó trabajando como músico, tocando en salones de fiestas. Eso era muy común en aquella época, donde muchas veces en los salones de fiesta no se contrataba necesariamente una banda que ya estuviera hecha, porque las más de las veces salían más caras, una banda más profesional. Entonces muchas veces reclutaban jovencitos, como lo era Chuck Berry en aquel entonces, y que sabían tocar algo. Entonces contrataban un grupo de ellos y los ponían a bailar, digo, a tocar en las fiestas y en los salones de baile. Claro, eran salones de fiesta y de baile pues baratos, o sea, no podían cobrar mucho. Entonces presentaban este tipo de grupos, y es ahí donde el buen Chuck Berry empezó a tomar práctica, empezó a tomar ritmo, empezó, como se dice en el argot, a tomar escenario, a pisar las tablas, a foguearse el buen Chuck Berry. Desde muy joven, prácticamente desde adolescente, estaba en ello. Vámonos pues, amigos, a nuestro segundo corte de esta tarde con una canción que todo el mundo conoce. Es una canción de Chuck Berry llamada Roll Over Beethoven, conocida en español como Al Compás de Beethoven. Pues sí, amigos, para todos ustedes lo saben, y para los que no lo sepan, pues Roll Over Beethoven es de Chuck Berry. La lanzó en mayo de 1956, llegando al segundo lugar de Billboard en los Estados Unidos. La letra es una letra muy curiosa. Habla del deseo de Chuck Berry de que el rock and roll y el rhythm and blues sustituyan a la música clásica. En aquellos años hubo un escandalazo por ese contenido de esa letra, de cómo era posible que se permitieran esos ritmos vulgares que sustituyeran a la música clásica. Lo que pasa es que tiene su anécdota. Esta canción se la escribió Chuck Berry a su hermana, quien tocaba el piano y le gustaba la música clásica. Y cada que Chuck Berry quería sentarse al piano en casa para tocar sus rock and rolls, esta lo hacía a un lado y se ponía a tocar música clásica con la consiguiente rabieta de su hermano Chuck. Entonces, para fastidiarlo un poquito como respuesta a su hermana, fue que compuso Roll Over Beethoven. Vamos pues con ella, Roll Over Beethoven con Chuck Berry. Roll over Beethoven, I gotta hear. canción en la versión de los Beatles. Ellos la tenían en su repertorio desde sus años de Hamburgo, donde la tocaban en vivo allá en el Top Ten de Hamburgo, la tocaban también en sus años de la caverna y posteriormente la grabaron para uno de sus primeros álbumes. Déjenme decirles que el requinto que le puso George Harrison a Roll Over Beethoven no tiene nada que pedirle al que le hizo Chuck Berry, ambos realmente buenos. Bien, amigos, Chuck Berry era un gran músico, pero hay otra fase de su personalidad que contrasta mucho con ese gran artista y con ese gran genio. Chuck Berry tenía una personalidad dura, una personalidad difícil, Chuck Berry. Y él allá en 1944 fue arrestado en Kansas City junto con otros dos amigos por el delito de robo a mano armada. Aunque nos sorprenda, amigos, así fue. Estos tres jóvenes, con Chuck incluido, habían asaltado ya tres tiendas y se habían robado un automóvil con una pistola que se habían encontrado por ahí, o por lo menos eso fue lo que dijeron. Los tres fueron atrapados por la policía y fueron sentenciados a 10 años de prisión. Y Chuck Berry fue a dar a la cárcel, donde cumplió 3 años en un reformatorio de Jefferson City, cercano a esa ciudad, donde ya ahí en sus años de presidio formó un grupo de canto y se dedicó a practicar el boxeo. Fue liberado en 1947, esto es solamente cumplió de los 10, cumplió solamente 3, por buena conducta, vaya, se esforzó en eso para ganar su libertad. Al poco tiempo de haber sido liberado, conoció a Timita Sux, con quien se casó al año siguiente. Finalmente, como decían las abuelas, finalmente parece que Chuck estaba sentando cabeza, ¿verdad? Ya en el año de 1950 nació su hija Darling Ingrid Berry, una chiquita muy muy bonita. Deberían ver las fotografías. Era una niña muy guapita, Darling Ingrid. Durante esos años, pues bueno, ya como padre de familia, pues su trabajo como músico pues no le alcanzaba para mantener un hogar. Tal vez para sus gastos de joven y para cooperar en la casa, pues sí le era suficiente. Pero ya como cabeza de familia, pues ya no. Entonces, a la par de ser músico, trabajó como conserje, trabajó también como peluquero. Yo no sé cómo le haya ido como peluquero, yo no me hubiera arriesgado, no sé usted. También fue fotógrafo, fue carpintero. Todo esto, les repito, amigos, sin dejar su trabajo del como músico, donde él siguió evolucionando y siguió avanzando, aprendiendo cada vez un poco más. Vámonos a nuestro siguiente corte de esta tarde, amigos, con una canción que ya conocemos, que ya hemos hablado de ella aquí en los Iconoclastas del Rock. Se trata de You Can't Catch Me, No Me Puedes Atrapar. Esta canción la lanzó Chuck en 1956. Aparece en la banda sonora de una película que se hizo famosa en aquellos años, que se llamó Rock, Rock, Rock, ¿sí? Y la letra menciona carreras de autos y vaya, todo ese ambiente de los rallies que formaba parte de la trama de esta película. Y esta canción de Chuck Berry era ideal para ese momento. Esta canción de You Can't Catch Me, ¿sí? Fue versionada por los Rolling Stones. La incluyeron en su primer álbum de 1964, en su álbum de debut. Incluyeron esta, y John Lennon la incluyó en su álbum Rock and Roll de 1975, pero él incluyó esta canción derivado de una demanda por plagio que recibió por parte de Chuck Berry, porque resulta que Come Together pues plagió a You Can't Catch Me. Hablamos de esto la semana pasada aquí en los Iconoclastas de Rock, si ustedes recuerdan. Entonces, como indemnización por ese plagio, llegaron al acuerdo de que John Lennon le grabaría 2 canciones, ¿sí?, a Chuck Berry en su álbum de rock and roll para pagarle por los derechos de autor. Y así fue, ahí salió You Can't Catch Me en ese álbum de rock and roll. Todo un caso que fue aquello que a todo el mundo nos sorprendió mucho. Pero escúchela con mucha atención y verdad que sí, verá usted que es una copia exacta, fiel, Come Together de esta You Can Catch Me. Vámonos pues con You Can Catch Me, No Me Puedes Atrapar, con Chuck Berry. I bought a brand new airmobile, it custom made, t'was a flight devil with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Jersey Turnpike in the wee-wee hours, I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye in a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning siren, towards a state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I be come airborne. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight, big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love, sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done past the spy, altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast, let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you're gone like a cool. ¿Qué les pareció? Muy parecida Come Together a esta canción. Bueno, ni modo, las personas somos seres humanos y nos equivocamos, y pues creo que eso fue lo que le pasó a nuestro querido John Lennon. Bien, Chuck Berry se unió en 1953 a una banda de rhythm and blues que se llamaba Sir Johnny Trio, el trío de Sir Johnny. Que él era el que lideraba la banda y se llamaba Johnny Johnson. Al poco tiempo de estar Chuck Berry con ellos, con la Sir Johnny Trio, él fue tomando un protagonismo cada vez mayor, fue creciente. De tal forma llegó a ser el protagonismo de Chuck en esta banda que al poco tiempo la rebautizaron a la banda, le quitaron el nombre de Sir Johnny Trio y pasó a llamarse la Chuck Berry Combo. Esto es ya con Chuck Berry como la estrella o el frontman, como se le dice, el hombre del frente de esta banda. Empezaron a traer mucho público porque empezaron a tocar música de rockabilly, country, rhythm and blues, rock and rolls que el mismo Chuck componía, y empezaron a traer público y público y público, y se fueron haciendo muy populares allá en San Luis, Missouri. En esa localidad solamente había una banda que les podía competir, y era la banda del guitarrista Ike Turner, esposo de la famosísima Tina Turner. Y de hecho siempre se presentaron juntos, eran sociedad como músicos, hasta que se divorciaron y ya Tina Turner hizo su carrera por su cuenta. Bueno, ahí es donde digamos que Chuck Berry asciende unos peldaños en la carrera, al tener ya una banda famosa en San Luis, Missouri, donde ya él era, digamos, cabeza de lista, ya era el atractivo central de los carteles en salas de fiestas, en salas de bailes, en algunos bares, etcétera, donde ya empezaba a presentarse en otros lugares fuera de San Luis, Missouri, ya había progresado Chuck Berry en aquellos años. Ya, y en 1955, estando en Chicago, Chuck Berry fue a ver una presentación de Muddy Waters, que el famosísimo bluesero. Después de la presentación, pues se lo presentaron, fue a conocerlo, fue a saludarlo, platicaron y todo. Y a Muddy Waters le llamó mucho la atención la personalidad de Chuck Berry, hablaron de su música y todo. Y quedó Muddy Waters muy bien impresionado con Chuck y lo recomendó con su disquera, con Cheese Records, cuyo dueño, llamado Leonard Cheese, acepta escuchar a Chuck por la recomendación de Muddy Waters. Dice, ok, vamos a ver, mándame una cinta con canciones de demostración para oír lo que sabes de hacer. Inmediatamente se regresó Chuck a San Luis, Missouri, grabando esa cinta de demostración y enviándosela a este señor, de la disquera Chess Records. Muy bien, Leonard Chess recibió esa cinta, la escuchó y le gustó mucho el estilo, le gustó mucho el guitarreo que hacía Chuck Berry, ¿sí? Le gustó todo en general y lo contrata, ¿sí?, como artista del repertorio de Cheese Records. Y en agosto de 1955 lanzan el primer sencillo de Chuck Berry en salir al mercado, con la famosa Maybelline que acabamos de escuchar hace unos instantes. Esta Maybelline fue un hitazo, fue un impacto impresionante, porque de un artista desconocido, un artista local de ahí de San Luis, Missouri, que tocaba en salones de fiestas, resulta que lanza su sencillo y vendieron más de 1,000,000 de copias. Todo un fenómeno para esto, y el señor de Cheese Records estaba feliz con el hallazgo que había hecho. Y déjenme decirles, amigos, que en ese momento la leyenda ya había nacido. Muy bien, amigos, vámonos a nuestro siguiente corte con otra canción hiper conocida de Chuck Berry, que se titula Rock and Roll Music. Esta fue lanzada en 1957, en el mes de septiembre, y ocupó el octavo lugar de Billboard a nivel Estados Unidos. Ocupa el lugar 128 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Esta canción tiene versiones de bandas sumamente famosas, los Beatles, uno de ellos, quienes en su álbum Beatles for Sale sacan esta versión de Rock and Roll Music, estupendamente cantada por John Lennon. Creo que ha sido uno de los rock and rolls que mejor cantó John Lennon. También hay una versión de los Beach Boys muy interesante de Rock and Roll Music. La letra es una chulada. Trata de las virtudes del rock and roll, o sea, exalta las virtudes del rock and roll en comparación con otros géneros, la compara con otros géneros y dice que lo mejor del mundo es la música de rock and roll, y expresa en la letra la decisión del cantante de bailar solamente rock and roll el resto de sus días. Una letra simpática, tenía una buena imaginación Chuck Berry, quien no se quedaba solo con las canciones de tortuosos romances, ni de rupturas dolorosas, ni de encantos subliminales, ni nada de eso que se ponía mucho de moda. Él era más o menos novedoso en sus letras, dentro de lo que les permitía la censura de aquellos años, que era sumamente estricta y con cualquier palabrita más o menos chueca en las canciones. Vámonos pues, amigos, a esta canción, Rock and Roll Music, música de rock and roll con Chuck Berry. Just let me hear some of the rock and roll music, any old way you choose it. Backbeat you bend it, any old time you use it. It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast. and change the beauty of the melody and make it sound just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The country folks, they had a jamboree. Drinking homebrew from a wooden cup. And everybody got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the track so she could hear my man a wailing sax. You must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, a backbeat you can't lose. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Don't care to hear him play a sambo, not in the mood to dig a mambo. Way too late for the conga, so keep a rockin' that piano and let me hear somebody go, go, go. Any old way you choose it, gotta be rock and roll music. Any old time you use it, let's play rock and roll music. If you wanna dance with me, if you want to dance with me. Gracias amigos que nos siguen en www.elpuntocritico.com. Síganos también ya en TuneIn, donde tienen que entrar a la página, ponerle seguir a la página y ahí pueden escucharnos todos los días. Si además descargan la aplicación en su celular, amigos, para que donde quiera que se encuentren podamos pasar un rato de muy buen rock aquí en El Punto Crítico con los iconoclastas del rock. Síganos también en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial, y entre a nuestra página, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días publicamos videos, fotos, información, y se hacen unas discusiones bien sabrosas en una comunidad en la que ya somos más de 7,000 personas, que nos encanta el rock and roll y lo disfrutamos muchísimo. Escríbanos a nuestro hotmail, los Iconoclastas del Rock, hotmail.com. Háganos sus peticiones, todas sus sugerencias, para que estemos prestos a complacernos. Bien, amigos, continuamos. Las principales grabaciones que hizo Chuck Berry fueron casi siempre con la disquera Chess Records. Sobre todo sus grandes éxitos fueron con ellos, con Chess Records. El grupo de él estaba formado por Johnny Johnson al piano, aquel pianista, el de la banda de blues donde entró a tocar él y que lo fue desplazando poco a poco, pues finalmente se quedó como pianista de su banda. El legendario y muy popular productor de discos, crítico musical, Willie Dixon tocaba el bajo con Chuck Berry, Fred Bellow a la batería y el mismo Chuck a la guitarra. ¿Quién más podría estar a la guitarra que no fuera Chuck Berry? Pues bien, amigos, después de Maybelline lanzaron otros tres sencillos que tuvieron buenas ventas, pero no superaron a Maybelline. Maybelline era una especie de top, como la barrera de los saltos de los caballos, ¿verdad?, que todavía no habían podido superar esa altura, pero no se arredró Chuck Berry y siguieron adelante hasta que en junio del 56, un año después, lanzan Roll Over Beethoven, que acabamos de escuchar, con la que tiene un alza considerable la figura de Chuck Berry al llegar al segundo lugar de Billboard a nivel nacional. Después de esa, lanza School Days, alcanzando el primer lugar en las listas de rockabilly y el tercero en el Billboard nacional. De hecho, fue la primera canción de Chuck Berry en marcar en las listas de popularidad en el Reino Unido, donde llegó al lugar 24. Ya este genio estaba rebasando las fronteras de los Estados Unidos y ya era escuchado en el Reino Unido. Acuérdense, amigos, que siempre hay esa barrera psicológica de quedar arriba del lugar 50. Sin duda es un éxito en cualquier país. Pues ya Chuck Berry lo estaba logrando. Y siguieron los éxitos, siguieron las giras con sencillos como Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, y siempre iba alcanzando cada vez los puestos más altos de las listas de popularidad. Sus presentaciones en vivo eran con muchísimo auditorio, tenía mucha popularidad, la gente lo seguía mucho, ya era cabeza de cartel en ese nivel, presentándose con otros grandes artistas, pero siempre Chuck Berry a la cabeza de la gira. Ya teníamos ahí a un gran músico, una leyenda ya en operación, una leyenda en plena producción de éxitos, y esos años tan importantes, tan trascendentes de la segunda mitad de la década de los 50 del siglo pasado, que es donde se fraguó todo el rock, con compositores principalmente como Chuck Berry, quienes en este momento al que le estamos hablando estaba en plenitud de forma como compositor y como intérprete, sacando un éxito tras otro, tras otro, tras otro. Bien, amigos, vámonos con el siguiente corte. Es una canción que se llama Sweet Little Sixteen, que se traduce como Dulces 16. La lanzó en enero de 1958, llegando al segundo lugar de Billboard. Ocupa el lugar 272 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Hay una versión muy buena de Sweet Little Sixteen que se puede escuchar, que la hicieron Ringo Starr y Jerry Lee Lewis. De veras, es una chulada. Vamos a pedirle un día a Tere Chacón que nos la pase en su programa del Círculo Beatle. Es una verdadera joya esta versión que hicieron. De hecho, la canción Surfing USA de 1964 de los Beach Boys es idéntica en melodía a Sweet Little Sixteen. Pues resulta que Chuck Berry no se dejó, metió pleito y le dieron crédito en la canción, entonces le entregaron los derechos de autor a él. Esta es la segunda canción que lanzó John Lennon en su álbum de rock and roll de 1975, que les había dicho, como pago por el plagio de You Can't Catch Me. La letra de esta canción también es muy simpática, me gusta mucho la frescura de las anécdotas de Chuck Berry. La letra trata de una chica que le pide a sus papás que, como regalo de cumpleaños por sus 16 años, la dejen ir a un concierto de rock and roll. Y la canción trata describe pues la manera en la que esta chica se viste y se arregla para ir al concierto. De veras, es una canción de una frescura extraordinaria. Vámonos pues, amigos, con Sweet Little Sixteen, Dulces 16, con Chuck Berry. They're really rockin' in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. Million fame got a grasp. Fue en estos años del 56 al 59, más o menos, amigos, en los que Chuck se consolidó como músico. Consolidó su carrera, se hizo un personaje sólido, con mucha presencia en los medios. Realizaba giras, como ya les habíamos dicho, y era uno de los artistas que ya aparecían en televisión, sonaba mucho en el radio. De hecho, ya Chuck Berry a estas alturas era considerado una de las estrellas de la música pop en los Estados Unidos en final de la década de los 50. Tuvo un consiguiente éxito económico, o sea, vino aparejado con un buen éxito económico, invirtió en bienes raíces, sobre todo compró algunas propiedades allá en su natal San Luis, Missouri, y también invirtió en clubes nocturnos. Pues él pues no salía de ahí, ¿no? Muchos de sus giras y de sus presentaciones eran en ese tipo de lugares, y pues él sabía que era un buen negocio. Y en 1958 abrió su propio club nocturno y lo llamó el Club Bandstand. Y tuvo una gran peculiaridad que a mí siempre me gustó mucho, ese gesto, ese detalle de Chuck Berry. Era un club que admitía a los clientes sin discriminación por raza o color de piel. Ahí entraban blancos, entraban negros, entraban chinos, entraban latinos, entraba quien quisiera entrar. Sobre todo es notorio el gesto generoso de Chuck Berry, porque hablamos de ese Estados Unidos que estaba casi en una de las cumbres de su xenofobia, en las cumbres de su racismo, donde había bares para blancos, bares para negros. O sea, los negros se tenían que sentar en el cine en la parte de arriba, en los camiones había asientos especiales en la parte de atrás para negros. Era una discriminación terrible en los Estados Unidos, y no es que sea mi opinión, ahí están los hechos, ahí están las fuentes. Y pues como gran gesto de Chuck Berry, él dejaba entrar a todo el mundo. Finalmente, la música es un arte y el arte fomenta la convivencia y la armonía entre las personas. Ya en este nivel de superestrella, de rockstar, con dinero y todo, Chuck Berry en 1959 enfrentó la acusación más grave de su carrera. La cosa estuvo así. Él conoció a una joven apache llamada Yanis Escalante. La conoció en un pueblo llamado Juárez, en el estado de Texas, en Estados Unidos. La chica le dijo a Chuck que tenía 21 años de edad, cuando en realidad tenía solo 14, la chamaca. No sé si ahí le falló el ojo a Chuck Berry o se hizo como que la Virgen le hablaba, porque a mí se me hace mucha diferencia de 14 a 21, pero bueno. Chuck Berry le ofreció entonces un trabajo como mesera en su club y la llevó con él a San Luis, Missouri, para que trabajara. Pero al poco tiempo, esta chica fue arrestada por la policía por ejercer la prostitución en un hotel de San Luis, Missouri. La niña salió fichita, según parece. Bueno, vaya usted a saber cómo estuvo el asunto. Pero este hecho llevó a Chuck Berry a prisión, porque infringió una ley del estado de Texas que prohíbe sacar del estado a menores de edad para fines inmorales. Entonces, él le había ofrecido un trabajo a esta chica, la sacó del estado, se la llevó a San Luis, Missouri, y ahí la chica ejercía la prostitución, lo cual era un acto o un fin inmoral. Lo condenaron a 5 años de prisión en 1959 y a pagar una multa de $5,000. Esta sentencia fue apelada por su defensa debido a algunos comentarios racistas del juez durante el juicio, con lo cual apelaron sobre la base de que la sentencia era exagerada, no por el hecho y el delito en sí, sino por la xenofobia del juez, por el racismo del juez. Fue aceptada esta apelación y la sentencia fue reducida a 3 años, que pasó Chuck en el presidio. A partir de 1960 estuvo en la cárcel. Vámonos, amigos, con el siguiente corte musical. Es uno de los grandes éxitos también de Chuck Berry, una canción con la que se le identifica de inmediato al buen Chuck. Me refiero a la grandiosísima Johnny B. Goode. Lanzada en marzo de 1958, llegó al segundo lugar de las listas de Rhythm and Blues y al octavo de Billboard. La canción Es una canción icónica, de esas que hacen referencia en el rock and roll, y está en el lugar 7 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Es una canción autobiográfica, ya que la letra trata de un chico campesino que practica la guitarra con la esperanza de llegar a ser una celebridad en el mundo de la música, que habla un poco de que así fue la historia de Chuck Berry, el chico campesino que aprendió a tocar la guitarra y llegó a ser un rock star. Pues bien, amigos, vámonos con Johnny B. Good con Chuck Berry. Chuck Berry en octubre de 1963, pero salió muy cambiado de la cárcel. Su encarcelamiento realmente cambió totalmente su personalidad y la cambió para siempre. Se había perdido el Chuck Berry de antes, el Chuck Berry alegre, el Chuck Berry divertido, el Chuck Berry ingenioso, creativo. Se perdió y nos dejó la cárcel a un Chuck Berry frío, distante, cortante, malhumorado, desconfiado. Un hombre que, pues, no sé si esto le haya costado además alguna consecuencia familiar, el hecho de ese encarcelamiento, y sobre todo por las razones que fueron. Pero además fue muy inoportuno su encarcelamiento, que bueno, déjenme decirles, nunca creo que haya un encarcelamiento oportuno, pero bueno, este fue peor todavía, porque se conjugaron varias circunstancias que acabaron por sacar a Chuck Berry de los principales lugares de la industria de la música popular mundial. Primero, ¿se acuerdan ustedes del famoso día en que murió la música, donde en un accidente de aviación murieron Buddy Holly, Jim Vincent y un otro cantante que iba con ellos, no muy conocido? Ahí murieron ellos. La ausencia después de Elvis Presley, quien pues tuvo que ir al ejército y dejó la escena musical, etcétera. El encarcelamiento de Chuck Berry dejó acéfalo todo este mercado. Y eso explica por qué después vino lo que se llamó la invasión inglesa, que tomó a Estados Unidos por asalto a partir de 1963, donde a falta de ídolos propios, de genios propios que sí tenían, pues tuvieron que tomar estos grupos geniales que les llegaron del Reino Unido, como los Beatles, los Rolling Stones, los Yardbirds, los Animals, quienes se apoderaron del mercado. En ese momento, pues, la industria musical cambió, se fueron más al rock de corte británico, un rock un poco más duro, menos dulzón que el rock and roll norteamericano. Y ahí, día con día, pues Chuck tenía menos cabida en ese mercado, ya sus canciones empezaban a sonar un tanto fuera de época. En 1965 lanzó un sencillo llamado Dear Dad, que fue la última canción de Chuck en entrar en las listas de popularidad por los siguientes 7 años, época en que Chuck no vio su nombre en las listas de popularidad, ni la Billboard a nivel nacional, ni en las listas parciales por géneros. Desgraciadamente, ese encarcelamiento le cayó muy mal, porque además, si consideramos las circunstancias de que no estaba Buddy Holly, no estaba Jim Vincent, no estaba Elvis Presley, pues le habría todo el camino para que Chuck Berry fuera la gran estrella, pero él tuvo este incidente, fue a la cárcel y perdió esa oportunidad. En esos años él cambió de disquera y firmó con Mercury Records, otra firma diferente. Con ellos publicó 4 álbumes que no tuvieron fortuna, no calificaron en las listas. Además, conforme avanzaban los años 60, para la segunda mitad de esa década, llegó el rock psicodélico, amigos. Acuérdense, el Sargento Pimienta, Pet Sounds, todas esas músicas experimentales cambiaron absolutamente la faz del rock and roll, y Chuck Berry no entró en ese género, no experimentó. Él era compositor de rock and roll, él era el padre del rock and roll, y él seguía haciendo rock and roll, música que el mercado ya en ese entonces no consumía demasiado. Solo los nostálgicos, solo los no tan jóvenes, los que fueron jóvenes en los 50, seguían fieles a sus artistas desde aquel entonces, pero ya todo el mercado estaba en otro lado. Vámonos, amigos, con el siguiente corte, una canción bellísima que se llama Carol. La lanzó en 1958. Es para mí el ejemplo clásico de lo que es un rock and roll típico, ni más ni menos. Escúchenla, fue versionada estupendamente por los Rolling Stones. Créanme que vale la pena la versión de los Rolling. Bien, vámonos con Carol, con Chuck Berry. Not so long a ride. bien, amigos, qué bonita canción esta de Carol. Pues hasta aquí la historia de Chuck Berry, quien siguió adelante, pero ya nunca jamás regresando a los primeros planos. Solamente como corolario a esta historia de Chuck, podemos decir una frase de John Lennon, quien refiriéndose a él decía que si quisieran darle un nuevo nombre al rock and roll, podrían llamarlo Chuck Berry. Con eso lo dijo todo el maestro John Lennon. Pues vámonos, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana aquí en www.elpuntocritico.com. Muchas gracias, Eduardo Ramos en los controles. Se despide de ustedes su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, y los dejo en la agradabilísima compañía de mi gran amiga Tere Chacón con su programa El Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Los dejo con esta canción de Chuck Berry, Back in USA, de regreso en Estados Unidos de 1959. Gracias, amigos, hasta mañana. Like in the USA.